El sur es nuestra identidad. La ropa está fría de tanto que el viento sopló. Palabras de amores que nunca entendieron que el mar. Melodías y palabras. Si no hay silencio, no es el mar. Voces y armonías. La piel. Si no está el sol, no seca más. Radio Sur, 88.3 MHz. Y mi canción va al sur, buscando el tibio de tus brazos. En esta noche azul, remonta un río de dolor. Distancia. Radio Sur, paisajes sonoros del continente. Cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Bienvenidos, señoras y señores. Día lunes, volvemos a comenzar la semana y hemos repatriado a nuestro columnista de deportes, el señor Damián Morinelli, así que hoy tenemos para charlar todo lo que pasó en este fin de semana. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, ¿cómo hace la flor? Así es, todos los días un poco. Y hoy comenzamos un nuevo día en los albores de un nuevo mes, el mes de agosto, el mes de cumpleaños de nuestro querido Campana, operador de esta radio, hoy presente, porque la semana pasada, el viernes, en un antológico programa, ya le voy a contar de qué se trató. Sí, contame porque creo que estuvo muy bueno. Estuvo ausente el señor Campana, se fue 300 kilómetros a la distancia a celebrar cuestiones personales. No vamos a ahondar en detalle, pero trajo las entradas de los lugares a donde asistió. Estuvo rindió cuenta. Algunos boliches. Ah, boliches. Sí. Trajo unas entradas. Entangado en los parlantes. Bueno, no quería entrar en detalles, pero dicen que lo vieron. Usted conoce, es famoso Rosario por algunos lugares. Es verdad. ¿No? Interesantes de recorrer y conocer. Sí, interesante. Campana, el barrio del Negro Olmedo. Claro, exactamente. Campana recorrió todos. ¿Y fue al bar El Cairo también o no anduvo por ahí? Es el bar en donde se juntaba Fontana Rosa y un bar por ahí. Famoso bar de bohemios, ¿no? Debería haber estado ahí. Estuvo estuvo en un centro cultural. Ah, lo conozco, La Revuelta. La Revuelta. Señor. Bueno, pide que me cambie el auricular. Dale, cambia. Ahí está. La Revuelta. Acá, mientras te cambian los auriculares, están pateando penales. Acá, pasitos en el Duco. Sí. Sí, Tigre con All Boys. Va el primero de All Boys. Ataja el arquero. ¡Tapa! ¿Cómo están los penales? Javi García tapa. River Plate con Ferro. Tres penales. Están de por moda. Equipo, están errados. De moda ahora. Los penales del Mundial para acá, los penales son moda. Como el smartphone. Pero, sí. Pero escúcheme, no puede ser que tres. Antes no cerraban tanto los penales. Sí, cerraban. Siempre cerraron tanto. Sí. Y los arqueros, no es que están más rápido, que la pelota más lenta, que ya no comen polenta. No. O que no los fideos. Ojo con la polenta. La cantidad de harina. No, la polenta es una salsita, huevo picado, aceituna. Sí. Está como trompada. Bueno. Mientras, bueno, vos decías de errar, acaba de errar. La polenta es muy rica. Tigre acaba de errar también el penal, así que siguen 0 a 0 en penales. No te digo. Sí. Tenías razón. No se pifiaba tanto, tanto. Dos atajadas del arquero. No, esta pegó en el travesaño, mira. A ver. Pateó. Ah, Peñalba sí, fue el que erró. Lo estamos viendo por la internet del de la compu porque me llevé el. Sí, algo faltó de la tele. Me llevé para arreglar el decodificador de televisión digital. Así bien. Que pronto va a volver el HD a excelente. Esta radio. Excelente. Muy bien. Excelente. Y acaban de errar el tercer penal consecutivo a Oro el Boys. Sí, sigue 0 a 0. Tres penales errados. Yo te digo, sí. Esto bueno, se está tomando por sorpresa a los jugadores. La maldición ya se olvidaron de cómo era patear un penal. Tremendo, tremendo la cantidad de penales errados. Ahora que lo decís, ahora te doy la derecha. Bueno, escúchenme. Escuchando desde Bogotá, dice Florencia Flores, que hacía rato que no escribía. Acá estoy escuchando el programa desde las tierras de James Rodríguez. Aguante James. De James de joder. La nueva estrella del Real Madrid. Sí, nuevo modelo. Bueno, nuevo modelo. Hoy día lunes, todos los días un poco. Siempre comenzamos hablando de deportes. Mientras trato de conducir un programa, me hablan y no puedo. ¿Viste? ¿Cómo es que me tengo que sacar los auriculares? Pero me sacaste con el operador. Me sacaste los penales. Bueno, decía que los lunes comenzamos hablando de deportes. Sí. Y el viernes hicimos un cierre de semana. Un lindo cierre de semana porque volvió Telemarketers. Después del Mundial, volvió Telemarketers. Otro penal, sí, errado. Y afuera. Van cuatro penales seguidos. Bien. hicimos un encuentro. Vino el señor Miguel Ángel Fuentes, te lo conoces, sí, alias sí, Totti. Sí. Y estuvo acá haciendo de Telemarketers, pero también estuvo Pañuco, un compañero de la radio que habitualmente está por las mañanas con el pie izquierdo. Y esta vez vino acá a la tarde. Y estaban en reunión, hay unos chicos que hacen una revista que se llama La Burra, y muy interesante, por cierto, todo en el conurbano sur del Gran Buenos Aires, sí. Se vende en las estaciones, nos comentaban, y tiene una combinación de notas de revista, periodísticas, en general, y cumbia. Entonces, en cada uno de los números vas a encontrar un cantante de cumbia y como si fuese cada una de las notas un tema de un compacto de música tropical. Y entonces, como tomando esas temáticas, se van metiendo uno a uno en cada uno de los informes que están muy bien detallados. La forma de armarlo. Y es una muy, muy buena gol de tigre ahí, ¿eh? Es una muy buena edición. El tipo de papel, color, bien, buena impresión. Buena impresión. Bueno. Así que, bueno, estuvimos acá presentando, hablando de eso. Y después hicimos el Telemarketers. Telemarketers que dio como resultado dos canjes. Dos. No, pero sí, exitosos totales. Espectacular. Uno es una fábrica de pasta y el otro es una vidriería y aberturas. Bueno, trabajo de carpintería en aluminio también. Bueno, ya vamos a dar. ¿Y cómo es la mecánica? Y pasar el chivo en el igual día que de hoy, antes. Claro. El compromiso era el mismo. Durante la si semana. Ellos ponían en vivo la radio en el local, y de hecho la siguen poniendo durante la semana, nosotros pasamos acá la información como corresponde del local, la dirección, el teléfono, todo para que la gente a través de la radio pueda conocer a los locales del barrio, todos por ahora dentro de Parque Patricios, que es donde efectivamente sabemos que digamos está el toque, podemos ir y conversar ya, después con ese y a comprar unos pasar fideos. Por ahí escuchar a ver si están pasando la radio, bueno, perfecto. Telemarketers quedó bien. Así. Muy buena. Vigilantear es un buen término acá, según el operador. Dice vigilantear. Sí, que no sé. Para ir a ver si va caminando están. Y tenés que comprobar y que va escuchando, como pasaba con la REA hace muchos años, que uno iba caminando y decían que siempre por las ventanas de las casas se escuchaba la REA. A Etitor. Como que todo el mundo lo escuchaba a Etitor. Ah, ahora sí. Está en Radio Nacional, Etitor, sigue estando por ahí. Está bien, que sigan la radio por mí, A mí me gustaría que eso pase en Parque Patricio. Que vos vas por Parque Patricio y de 2 a 5. De 2 a 5 va. A una vuelta nacional, es verdad. Ese es el programa de la REA. Y, bien. Bien. Lo que me gustaría que pase en Parque Patricio es salir a caminar por la Avenida Caseros, por ejemplo, sí. Y que se escuche Radio Sur. En un bueno, local, en otro local, en otro local. De a poco lo vamos logrando. ¿Eh? Entonces, de a poquito. Telemarketer. Che, Pañuco consiguió uno, al toque el primero, y Totti... El segundo, que el primero falló, Totti. Ah, ¿falló sí, el primero? Sí, y el jefe estaba muy complicado, él le dijo que no iba a tener premio, pero bueno, están ahí. Sí, tienen, cada uno tiene 100 chances. Para, ah, bueno, sí, está bien. Nada más. Bárbaro. Así que mucha presión. Sí, yo no conseguí el nada. Primer telemarketer. A Globomanía llamé. Tomás, el de los jueves, también. Sí, también. Pero él consiguió. Clavó uno. Él sí. Clavó uno. Claro. Farmacia Costa, me acuerdo. La bueno, después voy a buscar durante la tanda. Tengo toda la información ahí guardada en el locker del programa. Después voy a bajar la línea. Porque todo. Este programa tiene locker. Toda la radio tiene locker. Toda la radio tiene locker. Lo cortó Pañuco en Radio Cat. Mira, está en Radio Cat. Podés meterte en la página y. Genial. Y nosotros ya lo vamos a subir en radiosur.org.ar y vas a poder escuchar todo el programa. Muy bien, hoy día lunes ya son 17 y 10 minutos. Una cosa de loco. Tenemos deportes, vamos a hacer la recorrida de lo que pasó el fin de semana. ¿Alguna data más? No vamos a adelantar nada. Por ahora, hay mucho. Simplemente mencionar que es el día del deporte, porque es lunes, y estamos en este programa celebrando el deporte nacional. ¿Está bien? Sí, señor. Y mundial. Y latinoamericano. Mundial. Hay que recordar dos cosas. Digo, mundial e imbécil. Una es el día de la independencia del Perú. Hoy. No sé, en el informativo tengo ahí bien toda la información. Pero hoy están celebrando muchos peruanos. De hecho, venía por la autopista. Esa autopista que viene de Zona Norte, que es la que tomo yo para la 9 de julio. Sí. Que atravieso toda la ciudad como una saeta. Rubia. Y estando desde arriba, miré, porque se ve esa autopista, parte en dos la Villa 31. Ajá, sí. Hay un patio central. La Ilia, ¿no? Es la Ilia. Hay un patio central muy grande donde hay incluso cancha de fútbol, se hacen campeonatos, recitales, todo ahí en la 31, que se ve desde la autopista. Y había un escenario todo con un montón de banderas, así que estaban rindiendo homenaje a la colectividad peruana ahí, todo haciendo alguna especie de, no sé, acto político. Y habrá recitales, calculo también. No sé, no vi música, vi mucha gente, vi muchas banderas. Bueno, un lindo acto ahí de la independencia. Y creo que el consulado estaba programando Morphis para mañana. Que la comida peruana, usted sabe que la gastronomía top en Latinoamérica y en el mundo también. Y después con las fusiones, ¿no? Peruano-japonesa, esas sí. Fusiones que... ¿Comió alguna vez esa excentricidad? No, ¿sabes que no? Comida peruana sí fui a comer a un restaurante peruano. Pero no, fusión, no fusión, no. Bueno, yo comí un fusión sushi peruano. ¿Y qué tal? Riquísimo. ¿Sí? Sí. Una vez nada más, ¿eh? Porque hay que... Sí. Tiene que ser una cosa así como un momento. Claro. Porque si va así todos los fines de semana, no. Claro, es un poco salado. No hay chance, tiene que trabajar para eso. Pero muy rica la comida. Si hay algún evento por ahí, un cazongo, algo... Bueno, lo tengo en cuenta. Sobre todo, ¿quiere que lo llevemos ahí de despedida de soltero? ¿A dónde? Usted se le avecina algo. Y le hacemos una comida fusión peruano-japonesa, ¿no le interesa? Bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podría ser. ¿Hay peruano-china? ¿Peruano-china también? No sabía. Arroz chaufa. Ah, mira. Mira Campana como sale también, ¿eh? Muy salidor Campana también, ya lo sabemos. Sí. Bueno, todo Rosario se enteró. Sí, lo saben todos. Sí, agenda cultural. Hay una cosita muy interesante, poco el lunes, pero esta sí que es muy importante y muy buena. Y es una obra que presenta el Teatro Argentino, el Centro Argentino de Teatro Ciego, ahí que queda en Celaya al 3006, en el Abasto. Ajá. Una obra para chicos. Ah, qué bueno. Pero como es Teatro Ciego, hacen una obra en la total oscuridad. Sin embargo, a los niños se los conoce por tenerle miedo a la oscuridad. Claro. Entonces la obra de teatro se llama Mi amiga la oscuridad. Buenísimo. Y ahí hay como, es como una historia entre un rey sol y una reina luna que tienen a los hijos que se llaman Claridad y Oscuridad. Y hay todo un entramado complicado. Los niños van a poder ir a ver teatro totalmente a oscuras, imagino... que están ahí atentos los la gente del teatro, que cualquier niño que no le está gustando la situación sí. Lo sacan inmediatamente, como he visto varios mayores, adultos mayores, que han tenido claustrofobia, les agarra miedo por la oscuridad, o que no han superado algún trauma de niño. También. Si usted tiene un niño en su casa, con miedo a la oscuridad, no lo lleve. O sí, depende. Bueno, porque sí, a veces terapéuticamente podría venir bien alguna especie de castigo que lo atemorice de por vida. Lo dejás ahí una hora y media y volvés a ver qué pasa. A ver, ¿cómo sale el chico de una experiencia como esa? ¿No? Bueno, hay que ver. No, quizás. Mejor que no le tenga miedo. Lo, dice, que lo que no te mata te fortalece. Eso dicen. Ojo, ¿no? Eso dicen. O dejarlo ahí directamente al niño. Para y uno se va corriendo, y uno se va a dar cuenta el niño que uno lo dejaron y solo. Sí, pues no te va a ver. Y uno, bueno, ahí se puede arrepentir. 17 y 14 minutos. Para a la agenda, sí. Le agrego algo a la agenda que bien, no es cultural. Perfecto. Sí, hoy juega Independiente. Con Belgrano de Córdoba 21-15 por Copa Argentina. Ahora nos enteraremos cómo pasa con la Copa Argentina. ¿Es lo único que se está jugando? Y arranca el campeonato el fin de semana. Ah. El campeonato de Primera División, el de la B Nacional, de la Primera B. Arranca el fin de semana. Pero sí, bueno, hay que terminar estos partidos para tratar de estirar un poquito el... Ahora, después Campana le paso toda la fecha para que Campana sepa qué partido va a ir a ver a la cancha, porque creo que no va a ir a ver Atlanta. ¿Atlanta? O en Pilar. Pero Atlanta igual no juega en la B. En la Primera B juega Atlanta, pero no en la B Nacional. Claro. Bueno, no. ¿Qué estás haciendo un chacarrillo a Campana? No, lo estoy haciendo un chacarrillo. Pues preguntaba por Huracán y nunca se van a cruzar. Bueno, Rebeca está siempre atento, me dice, con Temperley juega el Globo el sábado, arranca su periplo. A ver si de estos 30 equipos suben 10. Ajá. Vamos a subir 10, hay dos zonas, después si querés te repaso las zonas. Hay dos zonas y van a haber 10 ascensos. ¿10 ascensos? Sí, señor. ¿Esto ahora? Y ahora sí, se arranca el campeonato. Arranca para que sea el campeonato de 30 del año que viene en la primera. Bueno, lo han escuchado, es Damián Molinelli, sí, está de vuelta aquí en este piso luego de la intervención en el dedo mayor, que ya estuviéramos contando la semana pasada. Lo tenemos reincorporado, me alegro que esté aquí. 17 y 16 minutos campana. Y vamos al momento de las noticias. Campana, por favor. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? Para escuchar las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Ya no sabés qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operás, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. Me he estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que usé... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Terminó el partido de por la Copa Argentina, Tigre versus All Boys. Y ganó Tigre. Ganó Tigre por penales. Definición por penales. Casi igual o una repetición de... ¿Del de ayer? De lo de ayer. Parecido. De River, creo que erraron más ahora que el de River y Ferro ayer, sí. Me parece que erraron un par de penales más. Yo le digo. Téngalo en cuenta. La maldición de los penales. Lo acabas de lanzar porque dijiste eso y erraron 4 seguidos. Viste. Me preocupa, Yo tengo la verdad de mi lado. Parece. La BTV debuta en la ciudad de Buenos Aires, pero con un aumento. Y no es un aumentito. ¿Cuánto sería un aumento? Un 10, 15%. Ponele. 18%. Ponele el flagelo de la inflación. 85%, mami, señores. La hermosa noticia para mí es que la moto también. Ah, ¿sí? Viene con un aumento. Viene con no, BTV, revisión sí. vehicular. Claro, pero... Yo hasta ahora nunca hice ninguna BTV y no. para la moto. Pero vos estás radicado en la capital federal. Provincia de Buenos Aires. Ah, en provincia. Sí, sí. En mi domicilio particular. Perfecto. La verificación técnica vehicular comenzará a regir en la ciudad a partir de 2015. Hace rato que viene amenazando con esto. Ahora parece que parece esto es que posta viene, a posta. Va a estar más o menos así. Estaba obligatorio anual, iba a costar 207 pesos para los autos y 80 pesos para las motos. Pero, según se publicó en el boletín oficial, la tarifa se incrementó a 377 pesos, gracias, para autos. ¡Qué bestia! Y 142 pesos para motos. ¿Está bien? Son valores similares a los que se cobran en la provincia de Buenos Aires, donde la BTV, que funciona hace años, hoy cuesta 325 pesos para autos y 97 para motos. Mejor, para mí, que vivo en Buenos Aires. Sí, pero igual para cuando tengas que hacer, te van a poner un aumentito ahí también, Epa, en provincia. Sí, olvidate. Sí. Pero el año que viene es eleccionario. Netamente eleccionario. Pero para mí el aumento te lo van a meter antes de las vacaciones, porque las plantas de la BTV... Las plantas de la BTV, sí, por lo menos las que están en zona norte, que a las cuales yo he ido en más de una oportunidad, en épocas previas a las vacaciones se aglomera de autos y ahí es donde meten un ajustecito. Porque todo el mundo espera a último momento. ¿Y por qué? Porque nada, es así, así somos. Estamos acostumbrados. El argumento del Ejecutivo porteño para justificar la suba es la inflación. Yo le digo, la inflación de los últimos 10 años. De las últimas 10 décadas. Bueno, así que se aumenta la BTV, chicos. Es así. Y ya hay algunos centros que, por supuesto, están bien concesionados, claramente, en donde ya podés llevar... ¿Vos tenés capital o provincia? Provincia. También, provincia también. Campana tiene la bicicleta, creo, en capital. Sí, pero creo que Zafa es de la BTV. Zafa de BTV. Por ahora. Zafa de BTV porque si no la pasa. Porque yo vi la bicicleta, no la pasa. Bueno, Parque Sarmiento. Un extenso informe que realiza el diario Z. Me gusta porque de la ciudad, informes como estos no hace ningún otro diario. Cada tanto, Página 12 se ensaña con alguna cosa... Pero claro, de la ciudad, para el vecino, tratar la ciudad como si fuese, digamos, un barrio, un pueblo, sí, mediáticamente hablando, solamente el diario Z. Todo lo demás abarcan cuestiones más nacionales y algunas cosas que más tienen que ver con sí, el gobierno que desborda lo distrital. El diario Z va a las cosas... como de la vecindad, de las comunas, no, el día a día, lo que más interviene o interfiere con la vida del ciudadano de la capital federal. Bien. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron al Parque Sarmiento. Parque Sarmiento, un tremendo parcote que yo supe utilizar en mis años mozos. Sí, hemos ido todos. Mientras, bueno, la secundaria, en época de secundaria, y tercer antes, año, segundo año. ¿No hacía cumpleaños para la pelota? En la primaria no me salía, no me iba para aquellos lados. Ah. No, porque me tenía que tomar un colectivo de bastante distancia. Claro. O me tenía que llevar los curvete padres. Y yo iba, más salía por el barrio, por las plazas del barrio. No iba al Parque Sarmiento, pero cuando ya fui un poquito más independiente en mis movimientos, sí, en la calle, de salir con los muchachos, hacer una canastita con escones y festejar el día de la primavera, por ejemplo, ya empezábamos a salir al Parque Sarmiento. Y ahí, noventas, ya estaba, yo no, nunca lo vi en auge al Parque Sarmiento, ¿no? ¿Lo quieres decir? Sí, sí, te entiendo. El año 90 empezó la debacle de todo ese predio, que es enorme. Es y enorme, sí. Yo me enteré, un poco por este informe, un poco porque estuve leyendo, lo que significó ese polideportivo y en qué está convertido ahora, ¿no? Era un tremendo parque para todo, o sea, lo usaban casi 2 millones de vecinos por año. O sea que iba un montón de gente a hacer el asadito del fin de semana. Había canchitas de fútbol. Le cuento, el polideportivo arranca en 1981 y costó 25 millones de dólares hacerse. Un predio de lujo, 70 hectáreas, tenía un lago artificial para practicar deportes náuticos. Ah, papá. Nunca visto. No, ese, creo que nunca llegué a verlo. No se hace, por eso yo le digo, eso no, yo no vi nunca a nadie haciendo ni windsurf, ni nada de nada ahí. Salvo cuando se inunda todo, pero digamos, nadie está practicando ningún deporte. No, es obligatorio. Nadie lo elige. Tenía un anfiteatro para 3.000 personas que en algún momento sí se utilizó. Yo me acuerdo de los Cadillacs, por ejemplo, tocando. Sí, ahí. Es verdad, hace un montón de años también. Sí, un complejo de piletas que había climatizada y con medidas internacionales. O sea, podía haber estado usada para algún campeonato olímpico latinoamericano o algo de eso. Cubierta y no cubierta. Tenía canchas de fútbol a rolete, hockey, tenis, básquet y softball. Softball, ¿quién practicó softball en la vida? Bueno, hay escuelas donde somos bicampeones mundiales. La Argentina, me muero muerto. Jugué al softball porque había que tirar lento la pelota, ¿no? Béisbol no, el béisbol es otra cosa. Es otra cosa, es otro el softball deporte. Es como el béisbol. Es similar, pero suave. No es el mismo, claro, es otro deporte. Menos mal que este es el día del deporte, estamos hablando de esto. Exactamente. La pelota, claro, se arroja de manera diferente. Exactamente, se arroja más parecido a lo que sería el cricket. ¿Me explico? ¿Alguien vio alguna vez partido de cricket? Yo del auto vi, tengo dos. Un movimiento circular con la mano, con el brazo extendido. Atención que Campana se paró y está haciendo la mímica. Es un gran lanzador. No lancé nada. Gran lanzador Campana. Bueno, tenía todo. Un montón de cosas para hacer deportes y esparcimiento y todo. Llega a los 90, falta de mantenimiento. De a poco fueron cerrando las piletas, el gimnasio y otras instalaciones. Actualmente muchos espacios están recuperados, pero no significa que estén al alcance de todos. ¿Por qué? Empezaron a concesionar pedazos enormes. Concesionar quiere decir que hay una empresa privada, yo te lo doy, vos haces tu negocio ahí y te cobran entrada o cobran un precio de asociación. En un predio que es de la ciudad, adentro hay concesiones y esas concesiones te cobran entrada. Por ejemplo, concesión para la asociación de ciclistas, los ciclistas tienen dos pistas. Para ciclismo, de gimnasio, de recreación, algunas sedes, obviamente, edificios en donde vos entrás, te cambiás, gimnasio, toda esa cuestión. Ellos pagan 3.000 pesos por mes por concesionar eso. Poco barato. ¿Me entiende lo que le digo? Sí. Yo pago más de alquiler de mi casa, que son dos ambientes. Yo tres. También pago más. Por ejemplo, 61, a ver, ya le digo bien los meses, no quiero mentirle, 51.800 pesos mensuales paga el golf, un golf que tiene 62.000, casi 63.000 metros cuadrados. O sea, piense 63.000, mi casa, por ejemplo, ya repito, sí. La radio entera, vamos a decir, la radio deben ser cubiertos 75 o 80 metros cuadrados, más o menos. 80 metros cuadrados, un poquito más, 100 metros cuadrados. Toda la radio pueden ser 100 metros cuadrados. Hay sala de producción, hay baño, hay cocina. Está el lugar donde se sienta Campana. Un lindo salón de reuniones. ¿El lugar donde se sienta Campana? Bien. Sí, se llama Controles. Control. 62.900 metros cuadrados tiene. Y por eso pagan menos de 52.000 pesos. Claro, por menos mes. De 1.000 por metro. Sin expensa, no sé cómo. Sí, nada, sí, me imagino. Tiene un estacionamiento de 3.800 metros cuadrados. O sea que son 300 radios. ¿Entiendes lo que sí, le digo? Sí. Es una bestialidad. Y la concesión para que vaya gente a jugar al golf, tienen un solo día. O sea, la condición para esa concesión tenía que ver con que debía ser debía estar enfocado a la sociedad, para que todo el mundo pueda ir. Yo no sé cuánta gente practica golf, pero de los que practican golf, por lo menos hace un precio módico. Solo un día es para jubilados y pagan la mitad del canastito con bolsitas. Con 100 bolsitas para... Los jubilados para pueden tirar. Ir una vez por mes gratis. Sí. No sé por qué en este momento hay... No sé, pero hay, sí, pasa, hay como pasa un hay misterio. Pasa un misterio. Sí, el misterio son las concesiones. ¿Cómo hacen para pagar tan sí. poco tamaña cantidad de cosas? Bueno, de todo hay. También hay canchas de tenis, tipo sí. un lawn tenis, oh. ahí adentro. Oh, 17 yeah. canchas. Que estaban previsto hacer 17 canchas, pero de repente aparecieron 4 o 5 más y otro ¿cómo de repente? Concesionario. Sí, los estrenaron. Ah, estrenaron 4 canchas de ladrillo y un concesionario nuevo, que es el ex de la Copa Davis, ¿cómo se llama? El ex técnico. Capitán de la Copa Davis, sí, pero hubo varios, ¿eh? Pues. No, uno muy conocido, Tito. Tito Vázquez, modesto Tito Vázquez. Sí. Bueno, tiene ahí 4. Y un compañero, Osmar Carminati, que es ex entrenador de Gabriela Sabatini, tiene la concesión de esas 17 canchas. 30.000 pesos por mes. Qué barato. Cuesta 17 canchas. Baratísimo. Él cobra un poco más en relación a, digamos, ponele. Si sumás cuánto sale la hora, por ejemplo, del alquiler de la cancha y lo multiplicas por 17. Ya, digamos, con un día que aquí sí, la 17 canchas ya recupera lo que pone en el mes holgadamente. Bueno, esos 30.000 igual no los tenía que pagar. Era contraprestación. Si él invertía en techar alguna cancha, en meter un poquito de ladrillo... Claro, porque el polvo de ladrillo pintar que ahí, claro. Y están ahí dando vueltas. Empezaron en 2011 las concesiones, estamos a 2015, continúan. Indistinto. 10 años. Sí, el informe dice, trataron de hablar con el director y el director no quiso responder ninguna pregunta, no me molesta. No, rompa las pelotas. Bueno, dice entonces, si concesionaron esa parte que está tan bien y que se le cobra, la parte pública entonces debe estar pipipipú. Más vale. No, pues, che, ya son y 31. Bueno, no. Van a la parte pública, está todo hecho pelota, están haciendo unos trabajos para que el agua que antes se llevaba lo que ahora es el terreno de golf y que no se lleva más, entonces inunda todo el barrio, tienen que intubar y hacer unos canales para que se vaya por adentro y entonces pase al arroyo Piringundín. Están todas las topadoras trabajando y dejando barro a su paso por todos lados. Por lo tanto, vos te vas a hacer tu asadito y tenés las topadoras ahí a un costado laburando. Y bueno, todo embadurnado de barro. Qué lindo. En fin, ese es el hermoso Parque Sarmiento, defenestrado y arruinado. Y ahora sí, el misterio que vuelve. Nosotros la semana pasada hablábamos de los hilos que sostienen los aviones. No me digas. Los aviones no vuelan. No me jodas. Esto es fácil. Esto ya tendría que saberlo. No, un hombre inteligente como usted. Pero te juro que yo no veo hilos arriba. Caen los aviones de Malaysian Airlines. Caen por atentados los aviones que vuelan en lugares que se están dando viabas. Y ahora una avioneta. ¿En dónde? Aterrizó en una playa de Florida. ¿Acá en Vicente López? No. De Florida, Florida, Estados Unidos. Ah. Y aplastó a dos bañistas. Nah. Uno de ellos muerto. Uy. La otra, una nena que termina en un hospital. ¿Y qué dice las causas del causas siniestro? Las digo yo. Ah, se cortaron los hilos. Se cortaron los hilos. Hay algo. La pregunta es si alguien los corta. Hay algo a más de 10.000 pies de altura manejando los aviones. Esto está claro. ¿Hay un ñato arriba? Sí. Ah. Marioneteando el mundo. Últimamente, la calidad de la tanza no estaría viniendo bien. Es multifilamento la tanza porque hay que ver eso. Usted que es hombre de pesca. ¿Viste? Son tanzas que soportan mucho tonelaje. Pero evidentemente no tanto. O se nos está yendo de vacación el titiritero de los vuelos, o las tanzas están tan malas últimamente que cualquier presión que se ejerce sobre ellas genera la debacle. Caen entonces los aviones, la ley de gravedad se estaría intensificando. Confirmando, ¿no? Sí. Newton tenía razón, podríamos decir. hoy, 28 de julio. Estoy asustando, loco. De 2015. No, ¿cómo 2015? De 14. Newton tenía razón. 17:34, vamos a las noticias y luego a una tanda. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el Pentágono tiene el doble de baños de los necesarios porque cuando se construyó la ley requería de un baño para negros y otro para blancos? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Saber es poder. En ocasión de celebrarse hoy el Día Mundial de la Hepatitis, especialistas advierten de una epidemia silenciosa y dan cuenta de la importancia de la detección temprana de la enfermedad. La advertencia busca concientizar a ese millón de personas que no saben que están infectadas y al 80% de los que van a contraer la enfermedad y no va a tener ningún síntoma en su fase aguda. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Firma acá. El presidente Evo Morales anunció ayer su asistencia a la cumbre de jefes de Estado miembros del Mercosur, que se realizará mañana en Caracas, Venezuela, y agradeció el apoyo de países de la región para la futura adhesión de Bolivia como miembro pleno de ese bloque. El mandatario dijo que podría ampliar sus mercados con el debate de los aranceles y sostuvo que aprovechará la reunión para entablar algunas reuniones bilaterales. Perú. La celebración. Un 28 de julio de 1821 se reunió el Cabildo Abierto en Lima, declarando junto con el pueblo la independencia del Perú de la dominación española y de cualquier otra dominación extranjera. El Consulado General del Perú en Buenos Aires ha organizado para mañana, martes, una feria gastronómica que espera recibir a miles de personas entre peruanos y extranjeros. Paraguay. Clavador de querubín, el Papa Francisco ordenó la suspensión de las ordenaciones sacerdotales en Ciudad del Este. En rueda de prensa en Asunción, un enviado del Vaticano dio a conocer la medida tomada por el pontífice. La decisión fue tomada luego de conocer un informe por irregularidades en esa parroquia que cuenta con denuncias de pederastía, y mala administración. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Algo nuevo late en el sur. Because the world is round, it turns me on. A la izquierda de tu dial. Because Radio Sur. Because the wind is high, it blows my mind, llenando todo el espacio. Radio Sur. Love is old, love is new. Una identidad hecha radio. Love is old, love is you. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad.

nosotros los pasamos por acá, ellos nos pasan por allá. Así que, perfecto. Bien, 17:43, 44, Morinelli, es tiempo del deporte, todo sí. suyo. Sí. Arranque sí. por donde quiera, Caseros sí, y Pasco. Casi Pasco, sí. Hablar... Exactamente, es a una cuadra de Avenida Vélez Sarsfield. Caseros casi Vélez Sarsfield. Muy bien. ¿Estamos? No, quería darte primero un pantallazo de lo que se viene el fin de semana, porque yo hasta el lunes no vuelvo, así que, como corresponde, te digo lo que viene en el fútbol de la Primera División. Sí. Arranca el campeonato con Godoy Cruz Banfield, Central Quilmes, Arsenal Estudiantes, Defensa y Justicia, que debuta en primera contra el Racing, el nuevo Racing de Coca, de su ex equipo, Coca ascendido con Defensa y Justicia. Independiente, que vuelve a la Primera División, frente a Rafaela, San Lorenzo con Olimpo, Boca con Newell's, Gimnasia con River, Tigre Vélez y Lanús Belgrano. Eso por el lado de la Primera División. La fecha se va a jugar entre viernes, sábado y domingo. Volvió Independiente, con volvió todo lo que le costó, ¿no? Y hoy Independiente debuta en la temporada, digamos, de manera oficial con la Copa Argentina. Decíamos antes, 21-15 contra Belgrano de Córdoba. Por el lado de la B Nacional... Copa Argentina, partido que juegan, partido que tiene que salir un ganador siempre. Sí, sí, sí. Sí, por porque eso son llaves. Penales. Exactamente, son llaves ya. Directamente, ya. Son llaves siempre, ¿no? Okay. Se van eliminando los equipos. Estamos en 16avos de final. Ajá. Se vienen los octavos. Los equipos que van clasificando se van enfrentando en octavos de final. O sea que es rápido. Son tantos equipos que son... Y queda octavos, cuartos, semi y final. De ¿sí? rápida cuatro eliminatoria. Sí. Exactamente. Por el lado de la B Nacional, decía, hay dos grupos. Sí, el grupo quizás el más complicado de los dos es el de la zona A. Donde están Aldo Civi, Argentinos, Boca Unidos, Colón, Douglas Haig, Ferro, Gimnasia Grima de Jujuy, Guaraní Antonio Franco, que viene de Argentino A, Nueva Chicago y San Martín de San Juan. ¿Todos esos son los equipos? En la zona A. Son 10 equipos en la zona A. En la zona B, van All Boys, Atlético Tucumán, Crucero del Norte, Huracán, Independiente Rivadavia de Mendoza, Patronato, Santa Marina de Tandil, Sarmiento, Sportivo Belgrano, Temperley y Unión. ¿Sí? De esos 20 equipos entre las dos zonas, habrá 10 que van a conseguir el ascenso a la Primera División para el próximo torneo, luego del receso de vacaciones de verano. Ajá. Será un torneo de, o sea que van a andar 30 equipos. Van a andar peleando entre sí. Ajá. O todos los del grupo A, sale un ganador. Salen 5 de cada grupo, aparentemente. Porque, cinco de cada grupo. Porque esto, yo siempre digo lo mismo, nunca den nada por sentado. Acá en el fútbol argentino puede cambiar todo sobre la marcha, sí, sin claro. ningún tipo de problema. Así Ajá. que... por el momento es así y va a seguir siendo así. También arranca el fin de semana la fecha de la B Nacional. El tema que está en vilo hoy, y que ya hace unos días que lo está, desde la finalización del Mundial de Fútbol, sí. se viene el otro Mundial. El 2014, año de Mundiales, se viene el Mundial de Básquet. ¿Sí? El último de la generación dorada, si es que se arregla este quilombito que un hay con la CAB. Hay un temita. Sí, hay un temita. Hay una... En realidad, todo salió a la luz con esa carta que sacó Scola, hablando de los desmanejos en la CAB, digamos, en la Confederación Argentina de Básquetbol. Claro. Hubo desmanejos aparentemente ya de varios años, y lo que están denunciando quizás los jugadores es algunas irregularidades que... gracias a una investigación del portal Basket Plus, publicó ayer ciertas cifras que realmente dan miedo, por decirlo de alguna manera. Dan cuenta de esa... Y aparentemente no están tan errados los muchachos claro. de la generación dorada, pero bueno, hay acusaciones cruzadas, hay obviamente desde la presidencia de Sani, hay digamos comunicados y expresiones que no van... totalmente en contrario con las denuncias, pero es muy contundente la investigación de Basket Plus, y habla de, por ejemplo, una cuenta en Hong Kong, ¿sí? a la cual la CAP le giró 20.000 euros que recibió de la FIBA, de la Federación Internacional, en concepto de gastos para este mundial, y se ignora de quién, cuál es esa cuenta y de quién es y quién envía los fondos, nadie sabe. Pero 20.000 euros giraron hacia una cuenta en Hong Kong, por ejemplo. Otro dato. El cuento chino. Otro dato. El futuro amistoso con España, que se va a jugar en Madrid, implicaría 75.000 euros para la selección argentina, que los percibirá en forma de entradas para el Mundial. Ajá. Se lo dan en forma de entradas para el Mundial, ¿sí? Un canje, como nosotros, igual. Exactamente. De ese monto, la CAP percibió 50.000 euros y vendió esas localidades mediante una empresa que se llama Husanju, ¿sí? Que pertenece a los suegros de Germán Vaccaro, que es el presidente de la que fue el presidente de la entidad hasta abril. ¿Me explico? Sí, turbio. Sí, Vaccaro habló también el fin de semana y dijo que él había renunciado por presiones, pero que su gestión había sido impecable y qué sé yo. Sí, claro. En los registros contables de la institución no figura el dinero que debió ingresar por esa operación, o sea que ese dinero no figura en la contabilidad de la empresa. Bueno, pero eso porque no lo anotaron, porque se siempre olvidó. Hay un distraído. Siempre pones el papelito, lo pones, lo guardás en el bolsillo y dices, uy, me toca acordar, y después le vas el pantalón y sale, pasa. A mí me pasa constantemente. Constantemente. En los últimos 45 días, esta empresa, Jusanju Sociedad Anónima, libró 9 cheques rechazados, que totalizaron 214.120 pesos, y hasta el momento la firma abonó solamente uno de 37.500. Ajá, rechazo, ¿sí? O sea, rebotines. Sí, rebotines. La Federación Porteña, ¿sí? De acá de Buenos Aires, abonó 1.000.000 de pesos para la inscripción de sus jugadores, y de los 5 cheques, 3 llegaron a la CAB, y hay 2 que no se sabe dónde están, se perdieron. Otra vez con el tema de los pantalones. Y ahí ya también entra la mensajería. Uno llama a una moto. Me llevas este paquete y la moto chocó, viste, General Paz, chocan las motos todo el tiempo. Sí. Es un quilombo. La verdad que no se puede confiar. ¿Sí? En los acreedores, entre los acreedores hay una financiera porteña, ¿sí? A la que la institución le debe 3.750.000 pesos. Ajá. Y el presidente de la Federación Pampeana, Rubén Lavarrere, es el propietario de la otra financiera que está ahí metida. O sea que hay dueños, o mejor dicho, hay representantes de confederaciones que tienen ciertos kioscos, negociados. Kioscos, sí, kiosquitos. Pero bueno, tampoco uno se tiene que ganar el pan. Es lo que yo siempre digo. ¿Eh? Es lo que tampoco yo vas a estar ahí endilgando. Resulta que la mejor empresa para hacer un servicio de tu asociación es justo la de tu hermano, la de tu primo. Justo. ¿Y quién le vas a echar la culpa? ¿A tus familiares porque trabajan bien? Pero, ¿vos sabés que a Mauricio le pasa lo mismo acá en la Ciudad de Buenos Aires? Las concesiones de las obras públicas le salen justo a los amigos de él, pero él tiene mala suerte. Él tiene una mala suerte bárbara. Para mí es porque son los más idóneos. Seguramente, además. Como para ir terminando con esta investigación de Basket Plus, habla de ProEnter, que es la empresa que comercializa el seleccionado, que pagó por anticipado lo relativo a todo el año 2014, incluido lo que le corresponde el sueldo de Julio Lamas, el director técnico de la selección. Ajá. Pero el DT aparentemente no cobró la plata que tenía que cobrar y se desconoce dónde está el dinero, porque nadie sabe Griezo, dónde está. Lo bloqueó seguramente. El juez, sí. ¿Por qué? Seguramente Griezo es gran responsable de los males de nuestro país en general. Para todo. Incluso de la final del Mundial también. Sí. ¿Por qué no? Está claro que es... ¿No? Tranquilamente puede ser, sí. Bueno, ¿qué pasa? Hoy hubo un allanamiento a la mañana en la sede de la CAB, luego de estas denuncias que surgieron de Scola, del ex presidente de la CAB. Lo loco es que salgan las denuncias de los jugadores. Como que están muy... Tienen mucho están peso. Están involucrados y ven, claro. Ven que que es un mamarracho toda la gente que está manejando... Sí. Tiene mucho peso y tené en cuenta también que la mayoría de estos jugadores de la selección dorada, de la generación dorada, son jugadores que hace mucho tiempo que están fuera del país. La mayoría juega o ya lleva años jugando en Europa, uh-huh. Después algunos dieron el salto a la NBA. Tienen otra forma de ver el deporte. Dieron digamos. El salto porque juegan al básquet, ¿no? Además. Sí. Sí, porque si no, no agarrarían los rebotes. No, buenísimo. Me dejaste pasmado. Tienen otra mirada de lo que son las federaciones, de cómo se manejan. Entonces yo creo que al caer acá y ver ciertos desmanejos de la confederación de acá, me parece que ahí es donde ponen el grito en el cielo y donde ven realmente la diferencia. Les deben plata igual, también. Les deben plata también. A Helios. O sea, sí. Helios, ¿cómo me estás debiendo plata? A ver, le fueron a contar las costillas y encontraron... Exactamente, bueno, hay yo creo que intersticios. Yo creo que a medida que pasen los días van a ir saliendo a la luz otras cosas. Hay que ver qué resultados arroja este allanamiento de hoy a la mañana. Uh-huh. A la tarde dio una conferencia de prensa Sani diciendo que no iba a negar, que no iba a dimitir de su cargo, cosa que había trascendido ayer, que aparentemente hoy iba a presentar la renuncia. Bueno, hoy en una conferencia de prensa de la tarde dijo que él tiene el apoyo de sus pares, que no tiene nada que esconder. Incluso le pegó a Scola diciendo que hay una contradicción, sí. Algo que Scola denunció en su momento de un faltante de dinero, él era quinto vocal, Sani en ese momento era quinto vocal. Ajá. Y hay un hombre que es de confianza de Escola, que en ese momento era primer vocal, en el momento de esa desaparición de La Plata. Es como que empieza a haber fuego cruzado y calculo que el que tenga algún trapo sucio lo tratará de esconder y el que sepa que el de al lado lo tiene lo va a tratar de mostrar. Bueno, ¿cuál es la opinión? ¿Podrá llegar a haber una suspensión de la Argentina como representante de básquet? No creo. Yo creo que esto se va a terminar solucionando. Para mí lo que va a terminar decantando es la renuncia de Sani. Uh-huh. Y en un llamado a elecciones, que es realmente lo que está pidiendo... lo que están pidiendo los jugadores, el núcleo de los jugadores. Uh-huh. Llamar a elecciones y como barajar y dar de nuevo, y también exigen una auditoría que aparentemente, según Sani, se va a hacer la auditoría, a la cual él se oponía rotundamente hasta el sábado, viernes sábado. Así, ¿sí? Es. Esto va a ir cambiando porque ya le están apretando ahí el torniquete, y, sí, y va a tener, no puede, digamos, él no tiene espalda política para soportar una deserción de ese tipo de jugadores. No, de ninguna manera. Y dejar a la Argentina fuera de... No, de ninguna manera. Y aparte, si esto escala, digamos, creo que va a terminar dando un paso al costado, porque si esto sigue escalando van a empezar a salir cada vez más cosas y hay que ver hasta dónde él está dispuesto a exponerse. Claramente. No, en algún momento va a tener que decir, bueno, me mudo, chau, a elecciones y a otra cosa. Va a tirar unos días más este problemita y vamos a ver cómo se resuelve. Yo creo que la selección va a terminar jugando completa, digamos, con el plantel completo. Faltaría ver qué pasa con Ginóbili con el tema de su lesión, ya fuera de este problema. Uh-huh. Más un tema de físico. Supuestamente entre hoy y mañana San Antonio tiene que determinar si se le permite o si está en condiciones de afrontar un torneo de esta exigencia, o si ya conviene que descanse directamente para la temporada de la NBA. Muy bien. Veremos qué pasa. 17:55, estamos terminando ya todos los días un poco. Se preparan en Calle Viva, que viene de continuado. Y actividades para los niños. Para niños, para las madres están también. Todos ahí, sí. Sí, claro, están dando vueltas, pululando por la casa y hay que, como ya, depositarlos en algún lugar. Exactamente, y está bueno esto porque son actividades deportivas, al aire libre, en plazas. Ajá. Sí. Lo importante es que vuelvan ya listos para el baño y dormir. Claro, exactamente. Esa es la idea, ¿no? Bañarse y a la cama. Sí. Y listo. Estas actividades, te decía, son al aire libre, son organizadas, digamos, sí, llevadas a cabo por el gobierno de la ciudad. Uh-huh. Pero me pareció copado que la gente pueda aprovechar de los espacios verdes, más allá de que estamos en una época bastante fresca. Sí. Pero que yo, al solcito, a una plaza, el nene se la pasa 10 puntos. Bien. ¿No? Sí. Hay en diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, en... acá la que más cerca queda de la radio, en Parque Lezama, en Defensa y Brasil. Sí. ¿Sí? Ahí los sábados de 8:30 a 10:30, ya más para gente más grande. Hay aerolocal, hay ritmos con profesores. Uh-huh. Hay reggaetón. Y para los niños, ya también por la zona, se juntan, por ejemplo, en una iniciativa que se llama Barrios en Juego. ¿Sí? Es una iniciación deportiva para los chicos más chiquitos, donde comprende el aprendizaje y práctica de el bien mencionado en este programa, softball. Ajá. Que Campana también practica desde los controles. Mira vos. Voleibol, fútbol, básquet, handball y rugby también. Es una actividad recreativa que incluye a toda la familia. Esto es se puede buscar en la página de la ciudad, todos los diferentes sedes, porque hay muchísimas sedes. Ajá. Donde se puede practicar. Lo bueno es que siempre con profesores, sí, que los van guiando. No importa que uno tenga una clase adelantada, la otra no, pero bueno, por lo menos para aprovechar esta última semana de vacaciones de invierno. Uh-huh. En la página del gobierno de la ciudad están todos los lugares donde pueden practicar estos deportes los más pequeños. Muy bien, está toda la información. Hoy hay que decir, cumple un año en Calle Viva, así que van a estar escuchando. Vamos, feliz cumpleaños. El programa que ya, digamos, es cumple un primer ciclo, ya empieza a ser un clásico, entonces, clásico para la radio. Feliz cumpleaños, Feliz cumpleaños. Todos los lunes a las 6. Muy bien. Y lo último es que también es el cumpleaños, o se conmemora en Venezuela, el cumpleaños número 60 de Hugo Chávez. Yo creo que ahí Campana tenía alguna cosa musical. No sé si el corrido lo terminaste por cargar. Y nosotros nos estamos yendo. 17:58, ya vienen ellos. Y lo dejamos con esto, simplemente para prender una velita por Hugo Chávez, compañero de esta radio. Muchas gracias. Muy bien, adiós a todos. Hasta mañana por mi lado. Hasta el lunes que viene, Morinelli. Le dedico este corrido a un hombre que le sobra el valor, que no le tiemblan los pantalones para decir la verdad.